ella que hizo los golpes. Aqueo, por Dios, chiquito, por Dios, aqueo, por Dios. Porque la gran calle tocó golpe y la salve en mi corazón. Porque la blanca y esto culpe la sala de mi corazón. Sabe que yo a ti quise olvidar, tú tienes la culpa. Sabe que yo a ti quise olvidar, tú tienes la culpa.